Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. 1:33 y aquí continuamos en el magazine de hoy Radio Talavera. Por cierto, que seguimos hablando del cariño que tenemos a Talavera. Pena nos dio el que Vanessa Klein, Leclain, no fuera la representante finalmente de España en Eurovisión. Pero no por eso dejamos de quererla y no por eso España deja de quererle. De hecho, a esta polémica del último programa de Objetivo Eurovisión ha saltado al Congreso. El PSOE ha registrado 6 preguntas en la mesa del Congreso para esclarecer la elección de Manel en Navarro. Y estas 6 preguntas han sido presentadas de la mano del diputado socialista por Toledo, José Miguel Camacho, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, José Miguel. Hola, buenos días, Marina. Bueno, una polémica que, bueno, pues está llamando mucho la atención, sobre todo por la repercusión que está teniendo, ¿no? Sí, efectivamente, parece que es increíble. Incluso me gustaría hacer una aclaración previa, porque a raíz de haber presentado ayer por la tarde esta batería de preguntas, está habiendo muchas reacciones positivas a esa iniciativa en las redes sociales, pero también alguna que plantea que cómo puede ser posible que un político se dedique a preguntar por estas cosas. Bueno, yo creo que hay una explicación muy clara y muy sencilla y que yo creo que todo el mundo va a entender. Radio Televisión Española es un ente público que se financia con dinero público, por lo tanto, de los presupuestos generales del Estado, de los impuestos que pagamos, en definitiva, todos los ciudadanos, y yo soy el portavoz de la Comisión de Control de Radio Televisión Española, y por lo tanto, entra dentro de mis obligaciones el, bueno, estar al tanto de lo que ocurre dentro de lo que es la televisión pública. Y la verdad que lo que ocurrió el sábado por la noche en la gala para elegir al representante de España ante Eurovisión, pues fue un poquito bochornoso, y por eso, bueno, pues hemos planteado estas preguntas, que vienen originadas fundamentalmente porque un ciudadano, que yo personalmente no sé su nombre, se dirigió al Partido Socialista pidiendo que de alguna manera investigáramos qué era lo que había ocurrido con esta gala. Y ese es el origen de esta pregunta. O sea, no es algo que a mí se me ocurriera por la mañana cuando me levanté y decir, pues voy a preguntar esto, ¿no? Pues creo que es oportuna. Dar respuesta a un ciudadano que nos plantea esa inquietud, y yo creo que además es nuestra obligación estar pendiente de lo que los ciudadanos consideren oportuno. Pues debo reconocer que es oportuna esa aclaración, porque realmente, así viendo los titulares, lo primero que como ciudadana te salta a la mente es decir, bueno, pero vamos a ver, no tienen otra cosa más importante de la que hablar. Uh-huh. Independiente de que a todos nos haya molestado, y sobre todo pues como talaveranos, ¿no?, el que esto pues haya sonado a tongo. Así que sí, es oportuna la aclaración. Uh-huh. Y es oportuno que revisemos, porque entre las preguntas que ustedes hacen es quién o qué órgano de televisión aprobó el sistema de elección, quién o qué órgano de televisión decidió los miembros del jurado, ¿qué valoraciones hace el presidente de la Corporación de Televisión? Bueno, siempre es RTVE, ¿eh? ¿Vale? Sí. Sobre los hechos acaecidos durante la gala. ¿Quién o qué órgano de televisión decidió los concursantes que debían participar en esta segunda fase? ¿Y qué criterio se ha utilizado para seleccionar a los concursantes que participaron en la segunda fase? Y, por último, ¿se ha planteado en algún momento la Corporación de Televisión dejar sin efecto, a la vista de lo ocurrido, el resultado de la segunda gala? Supongo que todavía no habrán tenido respuesta de ninguna de estas preguntas. No, y tengo que decir, porque yo creo que hay que contar siempre la verdad, que no soy muy optimista en ese sentido. Yo creo que, vamos, reglamentariamente tienen un plazo de 20 días para contestar. Uh-huh. Y no sé yo si ya llegaremos un poco tarde en ese tema. Pero bueno, esos son los plazos que reglamentariamente tiene en este caso la corporación para contestar estas preguntas, y yo espero que se hagan cuanto antes, y por lo menos que lleven a reflexionar, en este caso, a los directivos de Radio Televisión Española, y que en un futuro, y espero que no sea responsabilidad ya de ellos, sino que haya de verdad un consejo de administración en la Radio Televisión Pública que sea plural y totalmente imparcial, y que desde luego estos hechos no vuelvan a ocurrir. Si quieres, Marina, te hago un pequeñísimo resumen de cómo ha ido, cómo se ha producido toda esta selección, porque creo que es importante que los ciudadanos lo conozcan. Pues sí, para todos aquellos que no vieron el programa y que no han estado al tanto. Sí, en primer lugar hubo una primera fase donde creo, por los datos que he podido recabar, que se presentaron en torno a unos mil candidatos al casting, de alguna manera, para poder ser elegidos, votados directamente por los ciudadanos a través de Internet. De esos 1.000, al final, después de diferentes fases, quedó una persona, que es Vanessa Coster-Lecleen. Sí. Bueno, esos 1.000, primero, nosotros lo hemos ido siguiendo, seleccionaron 33, sí, de esos 33, han ido pasando, claro, varias fases, y de esos al final tres, ha sido uno. Ella la que ha quedado vencedora por ese mecanismo plural, y que evidentemente ahí no hay ninguna pega que poner. A partir de ahí es cuando empiezan los problemas, porque se hace una segunda fase donde esta persona, la candidata, se tiene que enfrentar a otros 5. Sí. Nadie sabe, esos 5, quién los ha elegido, cuál ha sido el sistema de elección de esos 5. Pero si es por todos conocidos que esos 5... tienen compromisos con sellos discográficos. Yo no entro en eso, Marina. Ya. Evidentemente lo puedo intuir, puedo tener alguna noticia sobre eso, pero lo que es cierto es que nadie sabe cuál ha sido el criterio de selección para por qué esos 5 y no otros. Uh-huh. Esa es la primera cuestión. Segunda, ¿cómo se desarrolló la gala? ¿Cómo se desarrolló la gala donde hay un jurado de 3 personas que tampoco conocemos por qué se ha seleccionado estas 3 personas? De hecho, hay algunos de esas 3 personas, y yo he podido oír la grabación de un programa de radio que tiene, donde anima que al final fue el ganador y hace una apuesta pública por él. Sí. Cuestión muy extraña. Y luego ya, si nos vamos a la votación, pues evidentemente ocurrieron durante la propia votación cosas tan extrañas como que el señor Cárdenas, miembro del jurado, uh-huh, en un momento dado se dirige a la candidata que había ganado la primera fase y le dice que es su candidata, es para él la mejor, pero que se presente al año que viene. Claro. Y le da 7 puntos nada más. No sé, es un cúmulo de situaciones tan extrañas, aparte lo desagradable del final, donde este muchacho, yo no sé, me imagino que sería motivo de los nervios, haciendo un corte de mangas, parece ser que incluso luego hubo una agresión a uno de los miembros del jurado. En definitiva, cuestiones muy, muy extrañas, muy complicadas, y que alguien debe aclarar. Sobre todo porque, bueno, no deja de ser en la televisión pública, y para un concurso que nos guste o no nos guste, nos parezca más o menos cursi, friki, como lo queramos llamar, es un representante español que representa a todo su país. Sí, pero quiero dejar una cosa muy clara, Marina. Si esto ocurriera en una televisión privada, evidentemente nosotros no hubiésemos, yo en mi caso, hecho absolutamente nada, porque es una televisión privada y hace con el dinero de sus asociados lo que absolutamente quiera. Bien. Ahora bien, estamos hablando de una televisión pública, estamos hablando de que esa gala que se produjo el sábado costó dinero, que la gente que llamó por teléfono, le costó dinero llamar por teléfono para votar al candidato que creía más conveniente. Y luego resulta que quien decide son estas 3 personas que están allí sentadas, que nadie sabe a quién las ha elegido. Bueno, en el proceso de votación telefónica, el nombre de Vanessa Klein estaba mal escrito. Y a mucha gente le dio error. Eso me han comentado también esta mañana. Sí, sí, a mucha gente le dio error. Pero también quiero decir, Marina, evidentemente yo tengo mi corazoncito que está a la verano, pero en el caso de que hubiese sido otra persona distinta a Vanessa Cortés, también a Leclerc también hubiese hecho exactamente lo mismo. Porque creo que la pureza de un proceso de este tipo debe estar por encima de todo. En este caso es Leclerc, pero también tengo que decir que Leclerc al final quedó la tercera. O sea, que si hubiese cualquier modificación, probablemente tampoco llegáramos tampoco sería, a ella. A no ser que esa segunda fase se anulara completamente. Ya. Pero en definitiva ese no es el objetivo. El objetivo es que la gente tenga muy claro cómo ha sido todo este proceso y que sea transparente. Bueno, pues vamos a ver si conseguimos que por lo menos, si este año ya no tiene solución para próximas oportunidades, para los próximos Eurovisiones, bueno, pues haya más transparencia, ¿no? Por supuesto, lo que no se puede es intentar dar una imagen de transparencia cuando no lo es. Anteriormente Televisión Española elegía a quien quería y nadie ponía ninguna pega, porque Televisión Española paga a Eurovisión por participar en el concurso y elegía a quien quería. No había ningún tipo de concurso de este tipo, ni primera fase, ni segunda, ni llamadas telefónicas, no, fulanito o menganita, y era quien participaba en el Festival de Eurovisión y nadie se echaba las manos a la cabeza. Ahora han tratado de vestirlo ahí con un traje de democracia participativa, de que todo el mundo pueda elegir y tal, y al final nos hemos dado cuenta de que no es así, de que no es así. Entonces, este tipo de engaños, en una, vuelvo a repetir, en una televisión pública, no puede ser. Bueno, pues vamos a ver si para próximas ocasiones esto se corrige. Vamos a ver, vamos a intentarlo. Claro que sí. Yo creo que es la obligación de todos, porque vuelvo a repetir, es dinero público. Muy bien, pues sigan interesándose por nuestros dineros, que se haga buen uso de ello, ¿eh? Muy bien, Marina. Muchísimas gracias, José Miguel Camacho. A vosotros, muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, pues ya lo saben, ¿eh? Que también nuestros políticos...